lastimarme en la herida donde más me duele. Tanto sufrí por este amor, querida, pero así no se puede. El quererte ha sido como un pecado, reino ojitos de cielo. Sufro mucho al ver cómo me han quitado lo que en mi vida más quiero. En estos momentos quisiera saber dónde estás, y sé que en tu pensamiento seguro que me encuentro yo. Y aquel que logró separarnos con su falsedad, no se imagina el daño que nos hizo a los dos. No se imagina el daño que nos hizo a los dos. No se imagina el daño que nos hizo a los dos. Yo quisiera ver mi vida en mejor tiempo, que mi negra apareciera matando este sufrimiento. Y yo quisiera ver mi vida en mejor tiempo. Padre José Miguel Cortés, Sandro Zucchini y Álvaro Aldo. ¿Qué sería lo que hizo mi corazón para sufrir un castigo? Si su delito ha sido dar amor y un mundo de cariño. Tan bello que fueron esos amores, yo era feliz contigo. Hoy solo pienso en hacerte canciones, vuelve por Dios te lo pido. Lo que te dijeron es falso, te puedo explicar. Analiza y piensa que fue buscando la separación. Y yo que entregaba mi vida y luché hasta el final. Pero tú te alejaste sin darme explicación. Pero tú te alejaste sin darme explicación. Pero tú te alejaste sin darme explicación. Ven mi vida, ven mi cielo, soy un hombre responsable. En mi pecho hay una mina de un amor inagotable. Ven mi vida, ven mi cielo, soy un hombre responsable. ¡Que vivan las mujeres! Ay, yo quisiera ver mi vida en mejor tiempo. Emilio Vence Junior. Que mi negra pareciera matando este sufrimiento.